Claro. ¿Y cuál sería la salida posible en estos momentos, Alfredo? Que un juez escuche a las personas detenidas y a lo mismo a la organización Tupac Amaru, como establece la Constitución, cosa que ya debiera haber ocurrido hace más de 40 días, con plazos perentorios establecidos por el Código Procesal, que escandalosamente no se cumple, Tato. Realmente. ¿Y la Comisión de Derechos y Garantía de la Legislatura Provincial ha dicho esta boca es mía? No, nosotros vamos a presentar la denuncia y al mediodía vamos a hacer una conferencia de prensa. Y a partir de ahí esperaremos a ver qué es lo que hace la legislatura. Sabemos que hay distintas opiniones, distintos bloques, esperamos que el oficialismo no imponga el pensamiento único y convalide la vulneración de derechos elementales y del sistema democrático en la provincia, ¿no? ¿Y esto también le va a llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Por supuesto, todos y cada una de las denuncias y demás actos procesales que estamos arbitrarios, que estamos recopilando, van a ser presentados en todos los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, en la medida en que no haya una respuesta por parte del organismo. Recordemos que estas denuncias las recibe la misma procuración, que es la encargada de investigar, con lo cual tenemos serias dudas de que realmente se investiguen estos delitos, claro, ¿no? Como sería el deber del Ministerio Público Fiscal. Bueno,